Buen día, audiencia del informativo. Distintas organizaciones sociales marcharon a Casa de Gobierno en la jornada provincial de lucha bajo el lema Por una Navidad digna con trabajo y sin hambre. Una de las organizaciones, el Movimiento Campesino Indígena de Palpalá, a través de su representante Rosa Gutiérrez, nos contaba el motivo de esta marcha. Estamos reclamando por un trabajo genuino y salud, el reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de los comedores, el bono de emergencia social universal. Nuestra consigna es por una Navidad digna, con trabajo y sin hambre. Aquí estamos todas las organizaciones de la UTEP con sus distintas problemáticas, exponiendo todas las situaciones que nosotros venimos sufriendo, al cual no tenemos respuesta. En los comedores, en merenderos, no estamos recibiendo mercadería, no hay una ausencia total del gobierno, no se les reconoce también a las trabajadoras de los comedores y merenderos, y el reconocimiento también de los trabajadores de la salud también, ¿no? Esto por un lado, y por otro, comunidades originarias de La Puna marcharon por la defensa de los derechos, aseguran no se respetan y también piden basta de desalojo a las comunidades. Nosotros estamos marchando hoy como comunidades por el tema de defensa del territorio, ¿no? Porque el Estado provincial incumple las leyes nacionales y nos vemos con estos inminentes desalojos en diferentes pueblos y comunidades. Así que bueno, ese es nuestro reclamo, digamos así, que los estados cumplan con las leyes que están establecidas. Y no sigamos con esto de los desalojos y las amenazas, los amedrentamientos hacia los hermanos y hermanas de las comunidades, que el Estado no cumple con los derechos. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.